La paz del Señor, ¿cómo están? Bien, bueno, me alegro. Tuvimos un día lindo ayer en Rosario, no solamente por las actividades recreativas, sino por haber partido el pan y tomado el vino con los hermanos de Rosario y también por las palabras del Señor, el cual nos va cada día no solo animando, sino diciéndonos cuál es el fin de la iglesia y por qué está en este mundo. El fin de la iglesia es ser una iglesia, y ser una iglesia no es una religión. La religión ya la tiene, el mundo ya tiene religiones. El cristianismo se ha convertido en una religión dominguera, los católicos tienen su religión, tienen su cristianismo, los mormones, los testigos de Jehová, los evangélicos tienen también sus reuniones, pero es simplemente eso, es religión, no es la iglesia. La iglesia tiene una función, la iglesia es un reino, y si no cumple la función del reino, entonces no es una iglesia. Cuando los argentinos se van a otros países, ahí se juntan, por ejemplo, un ejemplo directo, acá en Argentina, en Buenos Aires, están los barrios chinos, ¿sí o no? Son todos chinos, o sea, el barrio chino, hay chinos, en el barrio coreano, hay coreanos, ellos vienen a la ciudad, vienen al país, pero no pueden transformarse en un país, son simplemente una comunidad. Bien, el cristianismo en el mundo es lo mismo, es simplemente como si fuese una comunidad religiosa nada más, pero no cumple la función de país porque no tiene una organización de país. La iglesia no tiene que ser una comunidad como un barrio chino, un barrio coreano, tiene que ser un reino con estámenes de reino, con normas de reino, a fin de que cuando el Señor venga, encuentre un reino para Él. El Señor reina, así con nosotros, y nosotros Él va a reinar porque es Dios. Pero la idea general de que seamos un reino en este mundo es que cumplamos con estos requisitos de ser un reino. Cuando Dios creó el mundo, Adán y Eva cayeron, el mundo siguió su curso y Dios eligió a un pueblo, a los hijos de Jacob, que estaban todos en Egipto, esclavizados, y de allí los sacó para hacer un reino. No solamente los sacó de allí, sino que los llevó por 40 años en el desierto a raíz de la rebelión de los judíos. Miren ustedes que Dios no desechó a los judíos. Los sacó, los condujo por el desierto, los tuvo 40 años, y a pesar de que Dios muchas veces le dijo a Moisés, este pueblo ya me tiene cansado, lo voy a raer de la tierra, Moisés siempre iba a él y le decía, no, Señor, no los quites de este mundo porque van a decir, tú los trajiste de Egipto, los sacaste de Egipto para hacerlos morir en el desierto. Como diciéndole a Dios, y tú no quieres que te hagan esa fama de que tú no pudiste meter al pueblo de Israel en la tierra prometida, por eso lo mataste en el desierto. Pero no era que Dios se le estaba pasando de antemano y que Moisés estaba realmente aconsejando a Dios. Dios estaba viendo la misericordia de los que dirigían y del que dirigía en ese tiempo el pueblo de Israel. Entonces Dios va a medir durante mucho tiempo y ha medido a través de los tiempos la misericordia de su siervo, de los que dicen dirigir la iglesia, y ha encontrado mucha falencia. ¿Por qué se encuentra falencia? Porque no son dirigentes, son simplemente hombres que tienen cargos religiosos. Pero eso debe acabarse. Y estamos en el siglo justo, en la era justa, para que estas cosas se acaben para siempre. Hoy vamos a hablar de una meditación, se llama la organización espiritual y política de la iglesia. La palabra política no tiene nada que ver con una bandera política ni con una ideología política. La palabra política, del latín politicus, viene de un conjunto de normas y estámenes para regir un país, un estado. En este caso, la iglesia viene a ser un poco como Israel, un estado sin, o sea, una nación sin estado. Tenemos una nación que es la iglesia, que es nación santa para Dios. La política es lo que rige a un país. Y Dios tiene una política para regir un reino. De hecho, Israel se rigió por una política de justicia, de vida social. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Nos dan todas las leyes, cómo rigió Dios y cómo hizo Dios transcurrir la vida de los judíos bajo la ley. Aunque los judíos pésimamente no cumplieron ninguna y fueron rebeldes. Pero como tenemos ejemplo de que Israel fue rebelde, nosotros como iglesia no queremos ya ser nunca más rebeldes. Primera de Pedro 2:9. Capaz que están pensando que yo estoy diciendo que somos nación, pero realmente estoy usando una palabra que no es, que no somos una nación, porque nación no encaja con iglesia. Pero veamos qué dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vamos a orar. Señor, gracias. Padre, este inútil que está aquí tiene, oh Padre amado, muchas cosas, oh Cristo Jesús, de hombre, oh Padre amado, como tú le has creado, muchos errores, falencias, oh Cristo Jesús. Pero he aprendido, Padre amado, que tú nos has librado del pecado. Y no es que andemos en pecado, ni que yo ande en pecado, sino que caminamos, oh Cristo Jesús, bajo tu luz, esperando que nos corrijas cada día. Espero, Padre amado, honrarte, oh Cristo Jesús, y que este inútil pueda servirte en este momento para hablar a través de las Escrituras. Pero siempre te rogamos, oh Padre amado, nosotros, no como recomendándonos a nosotros mismos, sino que tú mandes a hombres, Señor amado, justos, que tú les des sabiduría para que suplan las necesidades de esta congregación. Afino, oh Cristo Jesús, que también nosotros escuchemos y seamos enseñados, porque, oh Dios mío, yo sé que tú puedes levantar hombres correctos. De otra forma, haznos correctos a nosotros, mediante tu vara, oh Cristo Jesús, y a la estatura tuya, que es la que necesitamos. Gracias por morir por nuestros pecados. Gracias por darnos la vida eterna. Pero sobre todo, gracias, porque la sabiduría proviene de ti, y has permitido en este tiempo también derramarla en tus hijos. Amén. Amén. La vez pasada, nuestro hermano Alberto cantó, luego de que predicó, el corito que decía: la iglesia sigue caminando. La iglesia es una. Es un espíritu de Cristo, es un espíritu con Cristo. La iglesia, yo siempre hago estas representaciones, espero que no la malentiendan. Si Jesús es el padre de la iglesia, es el padre de todos nosotros, la iglesia viene a ser la madre de todos nosotros. Pero no con esa morbo que tienen los católicos, que dicen la madre iglesia, ¿verdad? No. Realmente hablando como alguien que gesta constantemente en el vientre de la iglesia, nacen constantemente todos los hijos para ir engrandeciendo el reino. Fíjense en ustedes que Dios metió al pueblo de Israel en la tierra que fluía leche y miel, más allá de todos los pecados abominables que Israel había cometido. Los había castigado, los había corregido, había diezmado a la población, perdón, había matado a los injustos, había dividido a los que eran realmente los que no se santificaban, y es más, aquellos que fueron rebeldes los hizo caminar 40 años y los mató a todos. De 20 años para arriba, a todos los mató. ¿Por qué? Porque no quisieron ellos escuchar la palabra de Jehová y renegaron contra Jehová luego de que Caleb y Josué, con otros 10 más, habían ido a ver la tierra prometida, y Caleb y Josué trajeron ánimos al pueblo diciendo: si Jehová es con nosotros, aquella población, por más fuerte que sea, por más multitudinaria que sea, no va a poder con nosotros. Pero los otros 10 se echaron para abajo. No, esa tierra es lugar que se traga vivo, dice, a sus pobladores. Hay gigante de la línea, hay gigante de los de Anac, gigantes que lucharon contra los amonitas, contra los moabitas. Esos están poblando la tierra. No, hablamos de gigantes de 2 metros 90, 3 metros casi. Y tenían miedo, como decimos acá, tenían chupi. No querían, se desanimaron. Entonces, a Dios vio la cobardía, Dios aborrece la cobardía. De esta manera Dios fue corrigiendo y castigando a ese pueblo. Pero Israel siguió siendo Israel. Se fueron los que habían pecado, murieron los que se habían rebelado, pero Israel siguió siendo Israel y siguió caminando hacia la tierra prometida. Aun cuando Dios probó a Moisés, el dirigente de ellos, aun cuando probó a Josué, aun cuando dijo en varias ocasiones: yo voy a matar a todo este pueblo, y de vos, Moisés, voy a levantar otra línea. Pero la misericordia de Dios operaba en Moisés para que él: Señor, tenle paciencia a este pueblo. Nosotros, ¿cuánto tiempo hemos caminado en el Egipto de este mundo? En este Egipto terrenal que nos ha dado todas aquellas cosas que hasta el día de hoy tenemos, que es básicamente nada. Estudio, que es nada. Conocimiento mundano, que es nada. Trabajo del mundo, que es nada. Todo esto nos da Egipto. Y cuando venimos a la verdadera iglesia, cuando nos despertamos a la vida de la iglesia, ¿cómo tiene que ser? Lo primero que hacemos es mirar hacia Egipto, porque es mucho más fácil. Porque parece que la iglesia no está construida en forma política, ni social, ni económica, ni de educación. Y como hay que comenzar todo de nuevo, ¿cuánto nos va a llevar? Sigamos acá, sigamos con la religión, sigamos comiendo de ella con tal, ¿cuánto puede durar? Ya duró 2000 años la religión, que dure más. Pero no, la iglesia debe organizarse de manera espiritual, política. ¿Creemos realmente lo que Dios nos habla a través del apóstol Pedro? ¿Creemos en estas palabras en que somos una nación santa? Que no está regulado por políticas humanas y terrenales, excepto que alguno piense que la nación de Dios santa está regulada por las políticas sociales de este mundo. Entonces, Dios se habrá equivocado, diría mucho, porque los gobiernos rigen a la iglesia. Mentira. Bueno, pero el apóstol Pablo dijo, sujetaos a vuestras autoridades, porque ellos gobiernan. Perfecto, había que entender que Pablo no dijo que Dios estaba de la mano con los gobiernos de este mundo, ni que era amigo de los presidentes ni de los reyes, sino por cuestiones de paz social que se sujeten a las normativas y a las leyes. Sin embargo, vemos que así como dice que somos nación santa, usa una palabra, primera de Pedro 2:9, dice que vosotros sois linaje escogido. Pero la palabra linaje que aparece en el griego es genos. Genos, que viene de gen, o sea, de gen, de la genética, viene de gen. Cuando dice que nosotros somos linaje escogido, nos está diciendo que somos genes de Dios. Ustedes son genes de Dios. O sea, la expresión real es genes de Dios. Somos espirituales. Tenemos su gen espiritual. Nacimos de Él. Por la sencilla razón de que somos escogidos. No por un atributo terrenal, sino por su misericordia y su gracia abundante. La palabra genos está ligada a la palabra griega ekleton, que significa elegido. Linaje escogido. O sea, somos genes de Dios elegido. Y la palabra ekleto está ligada a la palabra eclesia, que es iglesia. Somos escogidos. Somos sacados y fuimos sacados de este mundo para ser un gen de Dios. Somos un gen de Dios, un gen espiritual. Jesús nos adquirió con un precio muy alto de su vida y por eso nos ha apartado para Él. Quiere que seamos una nación apartada para Él. Y la palabra nación en el griego es nación y se traduce nación. O sea que Dios necesita que seamos una nación santa. Bueno, pero unos días, bueno, deberíamos comenzar a conectarnos con todos los que piensan como nosotros alrededor del mundo. No, suficiente que en esta localidad, que en este valle, nos comportemos como una nación para Dios. Una nación hecha con su sangre y con su carne. Gloria al Señor por esto. Amén. Y de esta forma debemos anunciar quiénes somos y vivir como hijos en este reino celestial. La iglesia debe actuar como una comunidad unida, como un sector apolítico sin vínculos con el Estado, pero a su vez con una construcción política, social, económica tomada de las Escrituras. Porque Jehová sacó al pueblo de Israel, de Egipto, y no lo dejó a la vanguardia de una vida absurda, sino que le dio leyes, leyes económicas, leyes para los esclavos, leyes para las enfermedades. Todas las leyes Dios se las entregó de mano de Dios a Moisés, leyes eternas, leyes justas. ¿Y qué hacían estas leyes? El que cumpla la ley vivirá. Todas están tomadas de las Escrituras. Si la iglesia toma las leyes, las pone en práctica de manera directa y sin objeciones, va a un camino totalmente espiritual. La iglesia es una nación sin estado terrenal, pero una forma de gobierno netamente espiritual, dirigida por un Dios desde el cielo y no por un hombre en la tierra. Eso es bueno, que somos dirigidos por Dios. Sin embargo, la iglesia necesita de un cuerpo de ancianos. Que van a expresar el cuerpo de ancianos, ¿qué es lo que hace? Ancianos, pastores, ¿qué es lo que hacen? Ellos expresan la gobernabilidad de Dios en la iglesia. ¿Cuál es una expresión de gobernabilidad de Dios en Israel? Moisés. Es una expresión de gobernabilidad, porque Dios hablaba cara a cara con Moisés. ¿Y en quién expresó Moisés su gobernabilidad? Cuando eligió jueces para que también rijan en todo, o sea, en todo Israel, para que únicamente los casos más importantes llegasen a él. En este caso, viendo esa analogía, los ancianos expresan la gobernabilidad de Dios. Son los que expresan el orden de Jesús para su pueblo. Ellos son inútiles en posición de servicio, sin títulos honoríficos, y capaces de resolver toda situación en función de las Escrituras. Los ancianos no tienen un título honorífico, no están por encima de todos nosotros, pero expresan la gobernabilidad de Dios, y el anciano tiene que estar preparado para resolver toda situación en la iglesia. Anciano, me pasa esto, no te encuentro respuesta. Mediante la Escritura el anciano tiene que estar rápido. Si no lo sabe, dame 24 horas, voy a leer, voy a orar y voy a expresarte lo que el Señor dice para vos, hermano, para usted familia o para ustedes iglesia. Eso tiene que ser el anciano. Una iglesia no debe verse como una agrupación religiosa dominguera. Espero que hasta ahora no seamos eso nosotros. Debe verse como una asamblea unida, con capacidad de decisión, estructura y estructurada en los mandamientos. Debe ser un ejemplo de organización, disciplina, de orden estricto y rechazo profundo del pecado y el mundanismo. La iglesia tiene que ser, una estructura espiritual, organizada en todos los aspectos. Hechos 14, 23, yo lo leo, dice así, Jesús es la cabeza, Jesús es la cabeza y el gobierno central de la iglesia. Y en el libro de Hechos, voy a leerlo, si quieren buscarlo, ya lo encontré, Hechos 14, 23, ¿cómo sabemos que los ancianos son una parte vital en la iglesia? Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La organización comienza con los ancianos en la congregación. Jesús es la cabeza, el gobierno central, el organismo más importante que preside. Y son los ancianos que como obispos van a guiar al rebaño y a supervisar las obras en la iglesia. Estos ancianos deben ser elegidos según el requisito. ¿Alguno anhela obispado? ¿Alguno lo anhela acá? Sería bueno. Primera de Timoteo, de 3 en adelante, nos dice cuáles son los requisitos para todo el que anhela obispado o servicio en la iglesia. Hay que diferenciar un servicio por medio de un requisito, ancianos, obispos, maestros, diáconos, de lo que un hermano puede brindar en la comunidad. Una cosa es un don, una cosa es un ministerio, y otra cosa es un servicio que el hermano puede brindar. Un hermano tiene un don que Dios le ha dado, y otro tiene un ministerio que Dios le ha dado, pero el otro puede prestar un servicio. ¿Cuáles son los servicios? Los básicos, el que musicaliza, las que cantan, el que barre, el que acomoda las sillas, el que se ofrece con sus manos a hacer algún trabajo para la congregación, es un servicio. Pero los ministerios están escritos y expresados en la Biblia, y también los dones espirituales. La iglesia necesita de todo. De los dones que Dios ha dado para los hombres, de los ministerios que Dios ha constituido en la Biblia y del servicio del hermano, de mano de obra del hermano, en todas las actitudes, sea de albañilería, de arte, de música, sea de idoneidad para la escritura, para transcribir, para todo. Sin embargo, la iglesia, así como Israel, tiene un método de expansión que no es mediante la guerra. La expansión es un medio espiritual, y en esto están sentadas las bases del Evangelio. La expansión de la iglesia no es una expansión por medio de la guerra, sino una expansión a nivel espiritual. Y aquí es donde entran los apóstoles, evangelistas, profetas, maestros. Y todas estas cosas que hemos nombrado no son funciones jerárquicas, sino son simples funciones que se necesitan en la iglesia para que la dirección sea una sola. Llegar a Cristo y pertenecer a Cristo. Dentro de la línea de los ministerios pareciera que los apóstoles están primero, porque son los que salen para expandir el reino de los cielos, salen a predicar, salen a constituir iglesias, son los que llevan la dirección, la llave para que una congregación se abra, son los que constituyen ancianos en distintas congregaciones, pero sin embargo, la dirección central de un cuerpo, de una congregación, la tienen los ancianos. Una vez que una iglesia está constituida, los ancianos deben hacerse cargo y dirigir al rebaño. La iglesia se organiza desde adentro, pero se expande hacia afuera. No mediante la guerra, sino mediante el Espíritu. Ese es un modo de expansión, por eso es que no tenemos guerra contra carne y sangre, ni nuestras armas son las armas del mundo, sino las espirituales. Así como hay una organización, vemos que, a grandes rasgos, quiénes son los que dirigen la congregación, quiénes son los que expresan la gobernabilidad de Dios en la tierra, estos son los ancianos, también hay una organización económica y de trabajo. Vamos a Hechos 2, 44 al 47. Dice así, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, la primera expresión de economía, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, equitativo. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y Hechos 4:32 lo voy a leer yo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El mundo predica justicia social, el peronismo argentino, ¿qué predica? Justicia social. La mayor justicia social existe en la iglesia, donde todas las cosas son equitativas. La economía del reino es importante, y es más importante aún, y más importante aún es recalcar que el reino de los cielos no cobra impuestos. No cobra IVA, ni impuesto a la ganancia, ni diezmos, ni colectas usureras, ni primicias irreales. El reino de los cielos no se construye bajo una economía capitalista, pero sí bajo una entrega total del ser humano en función a los intereses del reino. En el reino de Jesús, que es la iglesia, las cosas se reparten en forma ordenada y se tienen bienes en común. Puede haber uno que tenga algo más que el otro, pero no uno que sea rico y otro que sea pobre. Es lo primero que tiene que atacar la iglesia. No debe haber distribución de las riquezas entre los hermanos, donde resalte mucho otro y muy poco el pobre. Debemos todos ayudarnos entre todos. No digo que un hermano uno puede tener más que otro, pero no podemos permitir en la iglesia que un hermano venga descalzo, que un hermano venga sin haber comido, que un hermano esté padeciendo con las cuentas de su vida diaria. La iglesia debe atacar cada punto en la economía de los hermanos. ¿Por qué? Es indispensable. Los miembros de la iglesia deben aportar de todo corazón para mantener a los ancianos que nos presiden, si es que esto lo necesitan. Pero más deben aportar para la propagación del reino, sabiendo que para predicar hoy en día se necesitan de maquinarias de imprenta, desarrollo social en redes de internet. Todas estas cosas y estos aportes deben usarse para la compra de Biblias y la producción de literatura para la iglesia. Como decía un anciano, hay quienes bajan al pozo y hay quienes sostienen la soga. Y también hay quienes tienen la capacidad de bajar al pozo y después también sostener la soga. Eso también es bueno. La iglesia debe mantenerse con el desarrollo productivo de los miembros, tener capacidad de producir y de comprar bienes y víveres. Debe organizar su producción tanto interna como externa. Debe consumir y proveer. Puede tener un mercado interno como uno externo, ambos sin ansias de usura ni mezquindad. Todo debe ser regido por las escrituras y supervisado por los ancianos y personas a cargo. La iglesia debe fomentar el oficio diverso, la cultura, el trabajo bíblico debe ser un pilar de la sociedad cristiana. Deben no solo fomentar el trabajo y el oficio, sino preparar a sus individuos para el desarrollo y el desempeño del mismo. La mano de obra interna de la iglesia beneficiará a los hermanos y a su vez se podrá vender hacia afuera. El trabajo de los hijos de Dios debe ser siempre más creativo y más exacto que los hijos del mundo. La perfección en el oficio es algo importante. Los israelitas tenían en tiempo de Moisés y hasta los reyes, y aún en su retorno luego de cautiverio, hombres de diversos oficios que eran muy valuados y aún eran ejemplos para otras naciones. El oficio, la idoneidad las ponía Dios en los hombres, pero la perfección del trabajo estaba en los hombres y su idoneidad era dada por Jesús. Toda producción es buena, desde la mano de obra pesada hasta los productos manufacturados, también los caseros. Desde una fábrica casera de mermeladas hasta la producción de material de construcción es importante. Los oficios siempre deben estar adecuados al tipo de producción que pueda tener la iglesia. Carpintería, albañilería, herrería, electricidad, electromecánica, electrónica, botánica, jardinería, agricultores, ganaderos, viñateros y demás oficios pueden y deben practicarse y enseñarse en la iglesia. Comercio interior y exterior, cómo comercializar, cómo no caer en usura, cómo pesar, no tener pesas falsas, cuál es el valor real de los materiales. Todo eso debe conocer la iglesia. Las mujeres deben participar de este desarrollo de manera activa, no descuidando a sus hijos y dejándolos solos, sino educándolos y corrigiéndolos. En el ámbito laboral y de producción, las mujeres son un eje importante. Ellas deben trabajar en producción casera y enseñar oficios diversos, como costura, repostería, diseños, confecciones diversas, estar instruidas en aspectos de salud y cómo desenvolverse en primeros auxilios. La mujer puede ser de gran ayuda y aporte a la economía, a la venta, a la manufactura, a la jardinería, a la botánica, como también a diversas ciencias agronómicas que el Señor pueda poner. Como también así en la medicina que se puede practicar en la iglesia. No debe haber ociosos ni vagos en la iglesia. Todos deben tener un oficio y un trabajo en la iglesia. Cada uno debe saber cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo y en la vida cristiana normal de la iglesia. Y todo lo que se haga en la comunidad y el desarrollo social debe ser para agradar al Señor Jesús. Aunque no crean, esa es una estructura económica. Estas son las cosas que no se hablan en las congregaciones. ¿Por qué no se hablan de estructuras económicas, de mano de obra y de oficios diversos que el Señor pueda dar a los hermanos? Y aún no solamente de eso, ¿por qué no se habla de cómo puede un hombre, o sea, cómo puede realmente una persona manejar su negocio de manera equitativa, ya sea que tenga un mini mercado, un almacén, ya sea que sea productor independiente o distribuidor independiente? ¿Cómo puede hacer? No para ganar más, sino para que todo glorifique al Señor. Debe la iglesia ser la que instruya en estas áreas. Los oficios más importantes están en la Escritura. Dios enseñó cuáles eran los oficios más importantes. ¿Cuáles son los oficios? Una mujer que practicaba oficio, a la cual hacía mucha benevolencia en la iglesia, era Tabita, la que luego fue resucitada por nuestro hermano Pedro. ¿Qué hacía ella? Trabajaba con tela. Producía con sus manos. Por supuesto que se dice que hacía, evidentemente, piedad en la iglesia. Pero tampoco era que Tabita era una mujer que constantemente trabajaba y no ganaba. Era instruida en diversas cosas. No solamente eso, Tabita era una mujer que enseñaba el oficio a otras mujeres. Tabita o Dorcas, de hecho, hasta el día de hoy, en las sociedades de Europa y también en Estados Unidos, existen las sociedades de Dorcas, las que son obras de benevolencia. Bueno, se fueron para el otro extremo, por supuesto, pero miren hasta dónde llega el pensamiento. ¿Quién es la primera mujer que nos presenta la Biblia como ejemplo? Tabita. Por eso yo digo, la mujer es de vital importancia en el trabajo en la iglesia. Medicina, ingeniería, arquitectura, leyes, la iglesia debe tener un espacio para desarrollar en estas áreas y para enseñar con vocación a todo aquel que quiera estar en estos servicios. No mandando a nuestros hijos a las universidades mundanas, sino perfeccionando lo que ya se tiene con idoneidad y la ayuda de profesionales convertidos y entregados al Señor. Hay muchos profesionales que se convierten y no saben qué hacer cuando se convierten. No hay problema. Pueden traer lo que han aprendido en el mundo y presentarlo como servicio en la iglesia. ¿Qué pueden hacer ellos? Perfeccionar y enseñar las distintas actividades que han aprendido. No digo que mandemos a nuestros hijos a las universidades de este mundo, sino digo que aprovechemos a aquellas personas que ya han sido instruidas para que, limpiando lo que tienen, puedan volcar de manera bíblica y enseñar aquellas profesiones dentro de la iglesia. La iglesia debe conocer de medicina, aunque sabemos que la oración es muy importante, y es la primera medicina para nosotros, no debemos desconocer aquellas cosas que son de uso práctico. La iglesia debe tener un conocimiento de medicina en todos los aspectos, tanto de la parte natural como de aquellas en las que podemos hacer uso. En la iglesia va a haber personas que tengan dones de sanidad. Hasta ahora no se ha levantado nadie, o capaz que está oculto. Que trabajen en función a lo que Dios le ordena. Pero en lo práctico, la medicina debe desarrollarse para curar heridas diversas, enfermedades, y para aplicar de forma creativa y práctica diferentes y distintas soluciones a cualquier virus que pueda aquejar. Cualquier virus, el cólera, el dengue, la gripe, o lo que tengamos en nuestra comunidad. La oración es la primera materia de los que van a trabajar en esta ciencia. La ingeniería, la arquitectura deben estar también desarrolladas, tanto para la construcción de viviendas como para la aplicación en situaciones de riesgo. La iglesia debe saber cómo usar los bienes subterráneos, cómo usar los bienes subterráneos, como el agua, el gas, debe tener conocimiento del suelo, debe saber diseñar herramientas, la ingeniería en diversas áreas importantes, y todos estos conocimientos los va a dar Dios a hombres y mujeres para que se preparen en estas áreas y para que la puedan desarrollar. Las leyes no deben ser de menor orden. Se necesitan hombres que conozcan las leyes del mundo y que por encima de ellas conozcan las leyes y los mandamientos de Dios para saber cómo actuar en distintas situaciones que se quiera aplicar las leyes de una nación o estado o las leyes bíblicas para la iglesia. Educación y cultura. Segunda de Timoteo 3:15. ¿Qué le dicen a Timoteo? Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La iglesia debe fomentar sus propios espacios educativos y escuelas para niños y adolescentes. Yo les llamo escuela de primeras letras y escuela de letras y oficios. Estas escuelas y espacios educativos deben enseñar las escrituras en todos sus aspectos. Que el niño aprenda a leer desde las escrituras, que razone en función de ellas, conociendo la conducta, la disciplina de un hijo de Dios. Esta educación debe ser fuertemente arraigada en los mandamientos y los principios morales y culturales de la Biblia. El niño debe amar a Jesús, reconocerlo como su creador y Dios, querer ser como él y crecer con este pensamiento. Debe aprender letras, matemáticas aplicadas. Desde el niño debe saber el valor de las cosas y prepararlos para enfrentar un mundo hostil, teniendo en todo conciencia del pecado. La educación para el adolescente y joven debe estar basada en los proverbios y en los evangelios. Deben conocer cómo lidiar con el pecado, tener en alto los valores espirituales y morales plasmados en las escrituras. Tanto niños como jóvenes deben aprender los mandamientos de memoria, conocer los nombres de todos los personajes bíblicos, los jueces, los reyes, los profetas y los apóstoles, estar preparados para evangelizar y hablar de Jesús, conocer su vocación y su don dentro de la iglesia. La enseñanza del oficio debe estar vinculada en la educación bíblica y debe ser conforme a la elección del joven o a su idoneidad. Todas estas cosas también debe abarcar la iglesia. Yo no sé si es la primera vez que escuchan de esto, pero es un tema sumamente importante. Si alguno piensa que la iglesia no debe abarcar estas cosas, entonces debería realmente proponerse en reclamar a Dios por todas aquellas leyes que ha dado a los judíos y también por todo el evangelio que nos ha dado. El evangelio nos tiene que llevar realmente a ser una nación organizada. El arte y la música también tienen espacios, son esenciales para la vida y el desarrollo de la iglesia. Todo niño debe saber tocar un instrumento, debe tener contacto con la música, degustar de ellas. Hay quienes harán de la música un oficio, esto debe ser en función a la necesidad de la iglesia, de músicos, cantores. La música en la iglesia no debe ser usada con ámbitos comerciales, tampoco enseñada para que nuestros hijos sean cantantes y músicos en el mundo. La música y la composición deben estar vinculadas a la alabanza y la adoración del Señor Jesús. El músico y compositor debe dedicar todas sus melodías y composiciones al Señor. Los jóvenes que se perfeccionen en esto deberán enseñar a los más pequeños. La pintura y todo trabajo artístico también son valoradas en la comunidad cristiana. Pintar es un arte y a mí me gusta mucho. Soy un pésimo pintor. Los que son pésimos pintores pueden degustar de aquellos que pintan bien. Decir, ah, este pinta bien. ¿Por qué? Porque yo pinto mal. Digo que te pinta bien. También el arte es un oficio. Está bien relacionado con el diseño, la expresión. Pintar de la creación y de las cosas que Dios creó es muy lindo, es bello. El arte tiene que estar apuntado a expresar la bondad de Jesús y su creación. Para nada debe ser obscena ni con doble sentido. La educación y las escuelas para nuestros hijos deben financiarse con el aporte generoso de los hermanos para poder comprar el material necesario y pagar a los maestros, que son nuestros hermanos. Pagar a ellos sus horas de trabajo. Y estos hermanos que enseñan también son dignos de su salario. Todo lo que se haga en el ámbito educativo y cultural debe ensalzar el nombre de Jesús con un contenido altamente espiritual y un amor hacia la patria celestial. Ya voy terminando, no se aburra. Vamos a hablar un poco de la literatura. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos bien, Matilda? Voy a tocar la campana. La literatura. La iglesia debe rescatar la literatura cristiana de varios autores piadosos, reproducirlas, reeditarlas, traducirlas. Vamos a necesitar personas que conozcan idiomas, También podemos rescatar literatura secular, la que nos va a servir para una mayor comprensión del mundo, que no sea obscena ni pornográfica. Nosotros como iglesia debemos tener hombres y mujeres que trabajen en la literatura. Novelistas, escritores versados, que escriban, relaten historias, que alaben la grandeza de Jesús, relatos de conversiones, historias ficticias que tengan un contenido reflexivo para los jóvenes y adultos, que los haga pensar en la vida cristiana normal y que los lleve la meditación y la oración. Poemas, versos también pueden agregarse, ¿por qué no? La literatura del verso y el poema es muy valuada y los versos y poemas se pueden convertir en canciones cristianas. Pueden escribirse tanto cosas seculares, ¿por qué no? Siempre y cuando no rayen la inmoralidad y el doble sentido. Si uno piensa que la literatura no es importante para la vida cristiana normal y que no necesitamos gente que escriba, ni novelistas, ni poetas, esta Biblia tiene sus escritores, tiene sus poetas, tiene personas que han relatado los hechos, tiene escritores de puño y letra. La escritura es muy valuada. ¿Cómo conocemos la historia de los reyes? Había escribas, personas que escribían y relataban, había libros de las crónicas. Aquí en la iglesia se lleva una bitácora. No sé si se lleva de manera literaria, pero va a haber una mayor comprensión el día de mañana que desaparezcamos y ya está la bitácora de la iglesia bíblica en Salta. Bueno, hermanos, la literatura es de vital importancia. La literatura debe expresar el amor, pero el amor cristiano debe ser importante desarrollar al niño en el amor de Dios, que el amor pertenece a él, que es solo de él y que no está ligado al deseo humano ni a la sexualidad humana, sino que es una entrega total de Cristo Jesús. También necesitamos en la congregación traducir, traer y escribir libros de ayuda que hablen del matrimonio, el noviazgo, la adolescencia, novelas con tinte romántico que cuenten del amor entre cristianos. Todo se puede hacer, pero que sea con orden, con espíritu y con una gran conciencia moral en la vida cristiana normal. La educación en la iglesia no puede estar regida por parámetros y valores mundanos, ni tampoco por sus currículum o sus espacios curriculares. Debemos tener nuestras propias formas de educar, nuestros propios espacios curriculares, nuestras propias leyes de cómo implementar la educación. La iglesia debe tener su propio sistema educativo, su propio sistema universitario, su propio sistema de ingeniería, su propio sistema de medicina. Y todas estas cosas no deben aprenderse en 5, en 10 años como es en el mundo. Con 2 años de instrucción podemos tener más y mejores jóvenes bien instruidos en distintas áreas. Y por último, la salud es importante. Santiago 5, 14, 15, con esto vamos a terminar. Es muy amplio el tema, hablo muy rápido, porque si hablase más lento sería más todavía. Espero que me entiendan. Vamos a terminar con esto. Santiago 5, 14 y 15 dice así. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El pilar del sistema de salud de la iglesia deben ser los ancianos. Una enfermedad debe primero ser informada a los ancianos. Dios constituyó a estos hombres formidables para que se encarguen de estos asuntos. Así lo dice la Escritura, que debemos llamar a los ancianos para que oren. Eso es lo principal y lo primero. Tienen todo el número de nuestro hermano Gabriel. Llámenlo. Él está para trabajar en esto. Ahora, para asuntos menores y de urgencia, debe haber personas capacitadas para lidiar con la salud física de la iglesia. Sabemos que Dios da dones a los hombres para que se sanen si es necesario. Pero hay cosas prácticas que deben solucionarse en función a la sabiduría y la inteligencia que Dios nos provea. La medicina en la comunidad cristiana debe estar bien ligada a lo natural. Las personas capacitadas en este oficio deben saber cómo actuar, cómo actuar, qué remedios naturales proveer. También se puede hacer uso de los analgésicos naturales o medicinales, ungüentos, sueros, o de aquellas cosas que la iglesia considere que se puede traer de la medicina secular hacia adentro. Es más, si tuviésemos mayor conocimiento, podemos fabricar nuestra propia medicina. Espero que nos lleve siglos enseñando y dando estos postulados a las generaciones para que sepan cómo hacerlo. Lo que no debemos hacer es confiar en la medicina del mundo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Que nuestra confianza esté puesta en el Señor, ya sea que enfermemos para levantarnos o ya sea que enfermemos para partir de este cuerpo. La cirugía es algo que no debe practicarse de forma ligera en la iglesia. Tocar el cuerpo de la manera en que lo hacen los médicos de ahora es algo intempestivo, invasivo. Para toda enfermedad debemos esperar en Dios. Él hará. Escrito está, Él hace la llaga y Él mismo la cura. ¿Creen en esto? Ahora, hay cosas que deben ser atendidas de urgencia, como una apendicitis o una herida que requiere intervención quirúrgica. Pues bueno, en ese caso nuestros médicos deberán estar preparados para dicha intervención. Por lo consiguiente, si no, se va a tener que intervenir o va a tener que confiar en el Señor, que es lo primero. Lo mismo pasa con los partos, mujeres que deben estar preparadas para esto, ya sea para un parto natural o uno de emergencia. Pero la oración debe ser la fuente medicinal más grande e importante en la vida de la iglesia. Confiemos en Dios que está por encima de toda medicina humana. Nuestro obrar nos hará ver cómo el Señor trabaja en cada uno de nosotros. Como iglesia podemos apartarnos y vivir en comunidad, ¿por qué no? Podemos apartarnos a un lugar hermoso en la montaña con lagos y vivir en una hermosa comunidad. Pero para evangelizar vamos a tener que bajar al valle, a las ciudades. Es lindo vivir en una comunidad. Yo quiero que todos vivamos en una comunidad. Que seamos felices y que estemos en presencia de Dios. Pero, si estamos todos evangelizados, ¿qué nos vamos a seguir evangelizando todos los días? No, hay que salir. Hombres que salgan de la comunidad, ¿para qué? Para evangelizar. Ya sea que vivan o mueran allí. Y que por medio de ellos nazcan nuevas personas para la vida cristiana normal. Nuestra guerra en el valle mundano es una guerra por las almas. Ahora, quizás no vivamos en comunidad. Vivamos cada uno en nuestro barrio, en nuestra localidad, pero aún así somos una comunidad espiritual, ya sea que vivamos alejados unos de otros. Comunidad es tener todas las cosas en común, un mismo sentir. Esto solo se practica con un espíritu afable puesto por el Señor Jesús. Un espíritu lejos de mezquindades e intereses personales. La iglesia debe ser una comunidad donde todos los días nuestros integrantes coman, se abrigan y se eduquen en la vida espiritual. Un lugar donde no haya pobres ni ricos, donde cada uno tenga lo necesario y lo que le hace falta. Quizás puede uno tener algo que otro no tenga, pero no por eso el otro envidiará ni se afanará por conseguirlo. Conseguir ser una iglesia entregada es nuestro fin en común. Sin personalismo, sin capitalismo, sin usura, es algo que se puede realizar. Solo hace falta que los que se dicen ser cristianos se convenzan que así debe ser. Hay que volver al primer amor y a las primeras obras. Lo que aquí he expresado es fruto de la meditación y la oración de este inútil que genera una reforma educativa de salud y trabajo para la iglesia que no tenga vínculo con este mundo viciado. Sin embargo, he de decir que este tema es mucho más extenso. Pero yo soy conocedor que más que hablar y escribir, hay que proyectar y ponernos en acción. Lo que se necesita de manera urgente en la iglesia es iniciativa propia. Este mundo nos está atrofiando la mente y también la mente de nuestros hijos, educándolo en largos y tediosos y salvajes en horas de escuela. Y jamás le dan un propósito en la vida. Y que al recibirse no saben si tendrán un espacio laboral. Están cansando a nuestros hijos, están cansando a nuestras mujeres, están cansando a nuestros hombres, quieren que sean prontamente ancianos. Esta sociedad capitalista quiere que usted muera a los 30 años, porque ellos quieren ser los dueños del mundo. Un hermano mío, Santiago, me mandó un mail y lo pude verificar. De nuestra nación, el 80% de las riquezas va a una parte muy reducida. Y con el otro 20% de la riqueza vivimos los 40 millones de argentinos. Somos los 40 millones de argentinos, de las cuales un 25% de la población muere a los 30 años. Pero no por accidente, víctima del estrés laboral, del estrés del estudio, ¿Queremos eso para nuestros hijos? Por eso, y por mucho más, la reforma del sistema educativo, laboral y de salud para la Iglesia es una necesidad imperante. Ya, mañana será tarde, y estaremos en una generación de hombres con el mismo evangelio promiscuo y sucio que muchas veces vemos que está afuera y aún en las congregaciones evangélicas. El cristianismo está en decadencia, y gran parte de esta decadencia es la enseñanza que este mundo puso en nuestras generaciones. Cambiemos el pensamiento. Si queremos cambiar el panorama de cristianos, debemos cambiar nuestra forma de educar y de enseñar con una perspectiva bíblica de lo que es el trabajo y la salud. Es hora de despertar y ser la Iglesia. En esta década, creo que esta va a ser uno de los puntos esenciales que nos debemos como Iglesia, comenzar a conformar una nación. Comenzar a conformar una nación, no importa que no tenga un estado ni un pedazo de tierra en este mundo, una nación que se rija por medio de Dios. Quizás usted esté pensando, bueno, yo no estoy capacitado, pero hay otros hermanos que están capacitados. Tiene que ser usted el que esté al frente también de esto. ¿Quiere pasar este mundo humanamente? Y con esto termino. ¿Quiere pasar en esta vida, en la vida que lleva? Haber comido, haber educado, haber trabajado y haber sido olvidado. ¿O humanamente quiere pasar en esta ciudad y que su nombre realmente sea escuchado porque hizo una revolución educativa de manera cristiana en este lugar? ¿Va a estar asentado en los libros de las historias como rebelde o como bueno? Pero hay algo mucho mejor. Va a estar asentado en el libro de las memorias, en la historia universal del reino de los cielos. Que no pasaste por este mundo, como dirían los capitalistas, como un mediocre. Podemos ser mediocres económicamente, pero no de manera mental. Hagamos una revolución. Hagamos que el reino de Dios en la tierra haga temblar todos los estámenes de esta sociedad. Trastornemos a este valle, trastornemos a la provincia, trastornemos a la nación y trastornemos a toda la comunidad a fin de que la Iglesia sea conocida. Aún que nuestras vidas se derramen en ella. Amén. La paz del Señor.